Radio Ubrique. Deportes. Viernes 15 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique, que no es otra sino el 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet, radioubrique.com, y de las plataformas móviles de nueva generación, m.radioubrique.com. Nos vamos a quedar en el día de hoy, como suele ser habitual, con la agenda del fin de semana. Tenemos varias actividades a destacar entre todas las que se organizan durante estos próximos días. Por lo visto, este fin de semana el GR7, el sendero de gran recorrido, va a tener mucha afluencia de ubriqueños. Dos rutas que van a pasar por allí, dos rutas programadas para mañana sábado, podemos decir para la madrugada, hoy viernes y mañana sábado. Hablamos de la tercera travesía Ubrique-Gibraltar, más de 100 kilómetros, 102 kilómetros entre nuestra localidad y la Colonia Británica. Arranca esta noche a partir de las 9:30. Un centenar de senderistas se van a dar cita van a participar en esta tercera travesía que organiza la sección ubriqueña del Club Tritón de Prado del Rey. El recorrido hasta Castellar, el GR7, ese es el sendero de gran recorrido que hemos comentado y que también van a utilizar los componentes de la Asociación Ciclista y los que se han sumado, que no lo son, de este colectivo, a la quinta ruta Ubrique Tarifa por el GR7, que va a arrancar en la madrugada de entre hoy y mañana, a las 5 de la mañana, salida de la Plaza de la Estrella, para recorrer 130 kilómetros, más de 130 kilómetros, que separa nuestra localidad del punto más meridional de la península ibérica. Hablamos de Tarifa. Ambas rutas van a coincidir en Castellar, en el Castillo de Castellar, donde harán una especie de avituallamiento de convivencia. Por eso es por lo que decimos que el GR7 este fin de semana va a estar bastante concurrido. Además de eso, tenemos que hablar de otros asuntos. Por ejemplo, la fase final y finalísima ya, semifinales y final del 31º trofeo del Petaquero de Fútbol Sala. Las semifinales esta noche y la final mañana a partir de la una de la tarde. Pórtico Construcciones Hermanos Virés Oliva, Estudiantes, Revolución La Fresquita y Club Deportivo Helio van a buscar esta noche, como decimos, una plaza para esa finalísima, en este caso dos plazas para disputar esa final. Además de todo esto, tenemos que hablar también de que mañana se celebraría la edición ubriqueña del Tour de Primavera Brooklyn 3x3 de baloncesto callejero en el centro de la Avenida de España. Las últimas citas, las últimas noticias que hemos tenido al respecto nos señalan que el ayuntamiento no ha dado permiso para la celebración de Lu Brooklyn, al igual que ocurriera ya el pasado año, que hubo algunos problemas para que se pudiera disputar en nuestra localidad. El ayuntamiento de nuevo argumenta la falta de seguro de la cita deportiva y los componentes de Brooklyn 3x3 que dicen que de una manera u otra se va a celebrar mañana. Veremos qué es lo que pasa. Hasta ahora pues es la última noticia que hemos tenido y parece que, como decimos, se pone trabas a la celebración de esta cita ubriqueña del Tour de Primavera Brooklyn 3x3. También tenemos que hablar de lo que hacen los ubriqueños fuera de nuestra localidad. El próximo domingo el joven ubriqueño Pedro Sánchez Rosado estará presente en el Maratón Alpino Madrileño, que se celebra en la localidad de Cercedilla. Pero no va a participar en el maratón en sí, sino en el mini maratón. Estamos hablando de un programa formado por tres carreras, no solo esta de Madrid, sino también en Barcelona y en Cegama, en San Sebastián, en Guipúzcoa, donde el programa Salomon Junior Team va a elegir a 18 jóvenes en las tres citas para formar parte primero del Training Camp, un campus de entrenamiento, y posteriormente del equipo junior del Salomon. En ello va a estar presente, como decimos, este domingo el ubriqueño Pedro Sánchez Rosado. Y desde ayer jueves se encuentra en el Pirineo francés otro ubriqueño, Paco Moreno, participando en la Stage Shimano Lude Saint-Sauveur. Se trata de una cicloturista, digamos, privada, a título privado, que organiza una ruta cicloturista de tres etapas por puertos emblemáticos

ven a la Feria del Bosque. Te esperamos en la caseta municipal, amenizada por una orquesta. Además, degustaciones todos los días y un espectáculo de baile latino a cargo de la Academia Salsa Azúcar. Y en la caseta de la Juventud del Molino puedes disfrutar sin tener que coger el coche, porque disponemos de servicio de autobús el viernes y el sábado con salida desde Ubrique a las 11:15 desde la Plaza de la Estrella, por solo 10 euros ida y vuelta con consumición incluida. Ven a disfrutar este fin de semana de la Feria del Bosque. Ubrooklyn 3x3 vuelve. Ubrooklyn 3x3 nos deleita. Ubrooklyn 3x3 nos avisa. Tienen la salsa, tienen los platos, tienen el ritmo y tienen baloncesto para todos. Los aficionados al deporte de la canasta vuelven a estar de enhorabuena. El Tour de Primavera 2012 llega hasta Algeciras, Prado del Rey, Punta Umbría, El Bosque, Arcos de la Frontera, Ubrique, Salobreña y Sevilla durante los meses de mayo y junio. ¿Quieres más? Ubrooklyn 3x3 anuncia su primer campus de verano creando futuro para chicos y chicas entre 8 y 18 años con jugadores ACB y estrellas del streetball invitados. Desde el 9 al 15 de julio en el albergue juvenil de Intur Joven del Bosque, colaborando junto con la Federación Andaluza de Baloncesto y Ketal Sport. Inscripciones disponibles hasta el 10 de junio con un precio de 360 euros en la web www.ketalsport.com. Mantente conectado a Radio Ubrique mientras que el camino de la tercera gira Ubrooklyn 3x3 a nivel nacional continúa. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Atento. Este jueves noche, después del partido de la selección, el viernes y el sábado noche, fiesta degustación, comienzo del verano en Pan Morgan. Pide tu mojito y te invitamos a otro por el mismo precio. Y durante la Eurocopa, disfruta del mejor ambiente en la Avenida de España en Pan Morgan. Ven y compruébalo tú mismo. Este verano, Pan Morgan. Sí, 33 minutillos de la tarde, arrancamos en el día de hoy con nuestra agenda, como siempre, informando sobre las citas que van a tener lugar en estos próximos días, desde la tarde-noche de hoy hasta el próximo domingo, tanto en deporte senior como en deporte infantil, juvenil, en deporte base. Últimamente nos tenemos que centrar más de lo normal en el deporte base ante la ausencia de competiciones senior. Pues bien, esta tarde se disputa la última jornada de la primera liga de fútbol base Ubrique, la última jornada de la primera fase, queremos decir, donde se van a enfrentar la escuela de fútbol infantil A frente a Fútbol Club Caldereto, la escuela de fútbol Alevín frente al Ubrique Unión Deportiva Alevín y el Ubrique Unión Deportiva Infantil frente a la escuela de fútbol infantil B. Los horarios no lo vamos a confirmar todavía porque ha habido varios cambios de última hora y los equipos afectados pues conocen perfectamente el horario en el que van a jugar. Nosotros, para no confundir más, pues no vamos a comentar ese horario de los tres partidos, los tres enfrentamientos que van a tener lugar en el día de hoy. Comentar que tras esta quinta jornada la clasificación estará formada por los seis equipos. Los tres primeros van a disputar un triangular, una fase final, una final, pero a triangular, y los tres restantes una final de consolación. en el formato de triangular. Pues eso es lo que teníamos que comentar de esta primera liga de fútbol base de Ubrique. También recordamos que el próximo miércoles 20 va a tener lugar ya la clausura de la temporada para la escuela de fútbol de Ubrique. El lugar, el campo número 3, el campo de césped artificial de fútbol 7. Tradicionalmente se hacía en el campo de césped, pero por diversos motivos no se va a realizar allí este año, sino que va a ser en el campo de fútbol 7, el antiguo campo número 3. Recordar también que hoy se van a disputar las semifinales del 31º trofeo del Petaquero. A las 10 de la noche se enfrentan Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva y Estudiantes. Y a las 11, Revolución La Fresquita Club Deportivo Helio. El lugar, el escenario, el pabellón polideportivo municipal. La finalísima se va a disputar mañana. No se va a dejar más tiempo, sino que será mañana a partir de la 1 de la tarde cuando se dispute la final entre los equipos vencedores de estas semifinales. Recuerden también que a partir del martes, el martes arranca ya el primer trofeo Fran Sport, cuyo sorteo de emparejamiento tuvo lugar el pasado miércoles aquí en los estudios de Radio Brique. Además de fútbol sala, también comentar pues otro aspecto polémico, el que se presenta para mañana, el referente al Tour de Primavera Brooklyn 3x3, que debería llegar a Ubrique mañana en torno a las 6 y las 9 de la noche. Se iba a celebrar lo que es esa competición de baloncesto callejero en el centro de la Avenida de España, pero hoy a última hora nos enteramos de que el Ayuntamiento no da permiso a los organizadores a que hagan el montaje de las canastas en este lugar. El argumento pues el mismo del año pasado, que la prueba no cuentan o la cita no cuentan con un seguro que es requerido para actividades deportivas y por lo tanto no pueden, desde el Ayuntamiento comentan que no pueden dar ese permiso. Por su parte, desde Brooklyn 3x3 nos dicen que es un requisito que no se le ha pedido en ninguna de las citas previas que han organizado. Estamos hablando de Punta Umbría, de Algeciras, de Arcos, del Bosque y de Olvera, que son las ciudades o las localidades que han acogido distintas citas de este Tour de Primavera de Brooklyn 3x3. Aún así, todavía hay tiempo para ver si finalmente se soluciona esta controversia y si se celebra finalmente lo que va a ser la cita ubriqueña de ese Tour de Primavera, donde además se iba a presentar la gira Brooklyn 3x3 de baloncesto de este verano, que ya saben, no han adelantado mucho, tan solo que este año va a adquirir carácter nacional. El año pasado ya y el anterior ya adquiría carácter regional, visitaban varias provincias de Andalucía y este año van a salir de Andalucía. Es lo único que han adelantado, lo han reservado todo para comentarlo en la jornada de mañana sábado. También aclarar que mañana sábado va a tener lugar la final del primer torneo de primavera de tenis. 9 de la mañana la final de consolación entre Antonio Ramos y Pablo Castro. 11 de la mañana Manuel Benítez Gutiérrez frente a Pedro Jiménez Jiménez. Y también queríamos comentar lo que va a realizar el próximo domingo el ubriqueño Pedro Sánchez Rosado, que va a estar presente, como decimos, en Cercedilla, en Madrid, en el Maratón Alpino Madrileño. Este Maratón Alpino Madrileño va a contar con una modalidad que es el Mini Maratón Alpino de Madrid, como lo denominan. Que no es otra cosa sino un programa que tiene como objetivo principal el promocionar el trail running entre los más jóvenes. Está exclusivamente dedicado a los nacidos entre el año 94 y 96. Este programa consiste en realidad en un tour de tres carreras que han tenido lugar ya en Barcelona y en Guipúzcoa y que llega a Madrid este fin de semana. En cada una de estas carreras se selecciona a 6 jóvenes con edades comprendidas entre esos 16 y 18 años para participar en un training camp coordinado por Miguel Heras y Nerea Martínez, embajadores de este programa. El training camp, que es no es otra cosa sino un campo de entrenamiento, un campus de entrenamiento, se va a celebrar en junio en el Montseny, en Cataluña, y va a contar con la presencia de varios técnicos y miembros del equipo Salomón España. Los 18 seleccionados podrán demostrar su potencial superando diversas pruebas, así como mostrando sus actitudes físicas y los conocimientos del medio. Comentar que los resultados obtenidos en estas pruebas van a servir posteriormente para seleccionar a 6 jóvenes que van a integrar el Salomón Junior Team. ¿Qué significa ser integrante del Salomón Junior Team? Pues significa tener el patrocinio de Salomón durante un año y participar en un training camp o en una carrera como miembro del equipo oficial Salomón Junior. Este proyecto es exclusivo, como decimos, para jóvenes entre los 16 y los 17 años y comentar tan solo que precisamente tras la finalización de ese training camp, los 6 jóvenes que consigan plaza en el Salomón Junior Team van a contar con ese patrocinio en material de Salomón, que es una de las empresas del sector más pujantes, y lo van a contar durante el año 2012, o lo que queda de año de 2012. Pues aquí va a estar presente, como decimos, en esta prueba el ubriqueño Pedro Sánchez Rosado. Va a tener lugar el próximo domingo. Esperemos que tenga suerte y que logre estar ser seleccionado entre los 18 componentes, los 18 jóvenes que van a participar en principio en ese training camp. Nos vamos a quedar ahora hablando de ciclismo. Este sábado se organiza la quinta ruta BTT Ubrique a Tarifa por el GR7. 26 ciclistas en total van a formar parte de la ya tradicional ruta a Tarifa y es una ruta que consta de 130 kilómetros aproximadamente y con un terreno irregular y altas temperaturas, que es lo que se espera, ya nos lo comentaba ayer el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Jesús Fernández. Y bueno, todos estos ingredientes harán que esta marcha sea especialmente exigente. La salida está programada para las 5 de la madrugada desde la Plaza de la Estrella a partir de las 6 de la madrugada en el Alto del Berrueco. Sobre las 11 de la mañana esperan llegar al Castillo de Castellar, donde se van a encontrar con los marchadores de la tercera travesía Ubrique Gibraltar, como hemos comentado antes. Una especie de convivencia que van a realizar un habituallamiento convivencia, podríamos decir, el que va a tener lugar entre los marchadores, los senderistas y los ciclistas. Enseguida vamos a hablar de esa travesía Ubrique-Gibraltar. Comentar que en esta quinta ruta Ubrique-Tarifa participan los siguientes ubriqueños: Álvaro Puerto, Paco Fernández, Alberto Coronil, David Hernández, Jorge Villagrán, Carlos Arena, Juan Cristóbal Chacón, Ismael Benítez, Antonio Benítez, Manuel Rubiales, Jesús Saborido, Modesto Angulo, Emilio Sellet, Manolo Domínguez, Jesús Yucia, Miguel Santos Orihuela y José Carlos Márquez y Jesús Fernández. Todo esto componente de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y además Francisco Virué, Ignacio Jiménez, Jesús Puerto, Juan Dorado, Juan Jesús Puerto, Daniel Bañón y Antonio Iquique. Son los que van a estar presentes, como decimos, en esta quinta ruta BTT a Tarifa. Eso no quiere decir que el domingo no haya ruta del calendario oficial cicloturista, porque sí lo va a haber. Será la ruta Ubrique-Villamartín, Alberite, Las Abiertas, Puerto de Gáliz y Ubrique. Una ruta de 110 kilómetros, salida a las 8 de la mañana, como siempre. No va a ser la única ruta ciclista programada para este fin de semana, porque el grupo de los Rivera también tiene prevista una salida, en este caso la Sierra de Albarracín, en la lanzadera de Alas Delta. La salida será en Ubrique dirección al Bosque, Venta Martín, carril de la variante, Vieja Tabizna, carretera a las Cañitos, carretera a la Huerta, desvío al carril de Alas Delta, hasta la casetilla de los guardas forestales, descenso por el mismo carril, por el que han subido, después cogen el camino del cementerio del Bosque, carril de los Nogales, carretera a Tabizna, Esparragosilla y Guerón y carretera a Ubrique. Y también el grupo de los Perea, pues tiene programada una ruta para este domingo fuera ya de su calendario ciclo de su calendario cicloturista oficial. Es la ruta Ubrique, Benocaz, Villaluengo de Rosario, Puerto de los Alamillos y Venta la Vega y regreso a Ubrique. En total, 75 kilómetros. Por cierto, que hoy también nos han pasado el grupo ciclista de los Perea en la clasificación del calendario de la temporada 2011-2012, que está de la siguiente manera. En la regularidad, primera posición para José Medinilla, segunda posición José Gómez Domínguez y tercera posición para Álvaro Gago. En la regularidad de veteranos, primera posición para Paco Gómez, segunda posición para Francisco Jaén y tercera posición para Manolo Perea. En lo que se refiere a la montaña, primera posición Emilio García, segunda posición Bartolo Pan, tercera posición Manolo Zapata. Y la montaña veteranos, primera posición José González Márquez, segunda posición Antonio Aguilar y tercera posición Sisto Menacho. La entrega de trofeos se va a hacer o va a tener lugar una vez concluida la cuarta convivencia de los Perea, que se va a celebrar el 29 de julio en el Bar Lobato. Así, y por otra parte, también desde el grupo Los Perea quieren agradecer a todos los que han participado en las rutas del calendario de esta temporada. Por último, recordad que desde ayer el ubriqueño Paco Moreno está participando en la Stage Shimano Luz Sans Sauber, una prueba cicloturista, no es competitiva, de tres etapas que se lleva a cabo en los Pirineos. Ayer, en la primera etapa de 96 kilómetros, realizaban el siguiente recorrido: Luz de Sans Sauber, Gavarni, Boucharo, Gavarni otra vez, Troumous, La Gloriette, Guédret, Luz Sans Sauber, con 2.750 metros de desnivel. Y hoy tenían previsto realizar la siguiente ruta: Luz de Sans Sauber, Argeles, Souler, Circo de Litor, Aubisque, Soulor, Ferrier, Spandel, Argel, otra vez, Utacán, esta era opcional, y Luz de Sans Sauber. En total, 148 kilómetros y 4.000 metros de desnivel. 120 kilómetros y 2.800 si se decidía no subir a Utacán. Y mañana van a realizar la siguiente etapa: Luz de Sans Sauber, Tourmalet, Luz de Sans Sauber otra vez, Luz de Ardiden, Luz de Sans Sauber y aquí el final, 65 kilómetros, 2.450 metros de desnivel positivo. Continuamos en Tiempo de Deporte. Vamos a hacerlo con una de lo que va a ser las citas del fin de semana, de la que llevamos ya tiempo hablando, pero todavía no habíamos tenido oportunidad de hablar en profundidad de ella, dado que este viernes, a partir de las 9 de la noche, va a arrancar. Vamos a quedarnos con uno de los atractivos de la temporada deportiva en nuestra localidad. Hablamos de la tercera travesía Ubrique Gibraltar. Para ello tenemos aquí a dos de sus promotores, Juan Carlos Huércano, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y Miguel Ángel Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Por fin se pone ya en marcha lo que va a ser esta tercera edición de la travesía Ubrique Gibraltar y también lo que se supone que va a ser el estreno ya en Sociedad de la Prueba por el hecho de que este año está amparada por la Federación. ¿Cómo se presenta esta cita? Creemos que bien, dado los participantes que tenemos. La verdad que bien. Por ahora todo el trabajo que habéis llevado a cabo va en su línea, ¿no? Va por buen camino y ya solo estáis esperando que llegue el viernes a las 9:30 para empezar la caminata y que todo acabe perfectamente. Que acabe perfecto, sí. Comentaba eso de estreno en sociedad, como hemos dicho, porque se convierte en una actividad oficial de la Federación Andaluza actividad oficial no subvencionada. ¿Esto qué os supone? ¿O qué le supone a la travesía? Uy, pues buscar dinero por donde no lo hay, muchos pateos, la gente que está colaborando muy bien, pero sin dinero, ayudando con alimento, con todo lo que se puede por ahí. Uno preparando la comida, el otro preparando el gazpacho, como una buena caza, igual. Vamos, igual que el año pasado. Pero lo grande. Y con más papeleo, que es lo peor. ¿Qué es lo que te iba a comentar? No por el hecho de no ser subvencionado, sino el hecho de ser oficial de la federación. ¿Qué le supone? ¿Qué beneficia esto a vuestro proyecto? Beneficio ninguno, porque prácticamente es igual que el año pasado. El año pasado no le dimos tanta publicidad, y o sea, que lo fuéramos hecho prácticamente igual. Pero claro, el problema es si ocurriera algo. Ahí vienen ya los problemas. Entonces, hacer una actividad que está reconocida por la federación, aunque no está subvencionada económicamente, pues tenemos que contar con todos los permisos de parque, de ayuntamiento, seguro de responsabilidad civil. ¿Y en eso ayuda el ¿Qué va, qué va? Para nada. La federación solo exige. O sea, yo te avalo la prueba, pero tienes que cumplir unas ciertas condiciones. Bueno, y hasta la línea, dentro de la línea de libertad, nada, menos todavía. Claro, vamos a ver si estoy equivocado. Organizan, yo soy la federación, organizan otro, no ponemos un duro y además nos llevamos el tanto de que organizamos una actividad. ¿La medalla? ¿No? Claro. Ellos, encima, hombre, que te exigen lo que es el tema de permiso y luego vienen encima de todo. Si ellos te dicen, vamos este fin de semana a dormir porque queremos ver la prueba, nosotros tenemos que correr con los gastos de desplazamiento y de alojamiento de los miembros de la federación que vengan hasta Ubrique. Todos son contra, algún pro tendrá, ¿no? El que ellos le dan la publicidad en su página, que es visitada por mucha gente, en la página de la federación, en la revista trimestral de Collado Sur también, la publicidad que te puedan dar de la prueba. Bueno, hasta Ubrique entonces se van a desplazar varios cargos de la Federación Andaluza. Eso esperamos. Por lo menos hasta ayer estaba confirmado. No al 100%. ¿Quiénes, por ejemplo, pueden estar aquí presentes? ¿Cómo se llama? David Bertrán. Ahí está, David Bertrán. Y el otro no. ¿Qué son? Ahora. Bueno, da igual el nombre, más que nada el cargo. Y el otro es el que se encarga de la travesía. Bueno, ¿y cómo habéis conseguido que la federación se haya...? Bueno, ¿cómo habéis conseguido...? ¿Por qué no habéis...? ¿Cómo no habéis podido evitar que la federación se haya, digamos, metido en esto de la travesía? ¿Cómo habéis conseguido? Estaba hablando irónicamente, claro. Que se interese por la actividad, ¿no? Todos los años lo que es la federación envía documentación a todos los clubes para que envíen las pruebas que van a organizar durante el año. Entonces tú rellenas un formulario y ya ellos ven si la aprueban o no la aprueban. Si la avalan o no la avalan. ¿No ha habido posibilidad de hacer una travesía oficial y subvencionada? No. Está muy difícil, más en la provincia de Cádiz, contando que ya tenemos dos. Tenemos la de San Roque, esa, la de los barrios, y tenemos la de Grazalema. Entonces ya es difícil porque lo que queda es Sevilla, que no hay ninguna prueba de las travesías. ¿Desde cuándo estáis trabajando en este proyecto de la tercera travesía? Desde hace 6 meses atrás. Bueno, desde que terminamos el año pasado hasta ahora. Porque mira, otro camino nuevo, el recorrido lo hemos cambiado 3 veces, muchas cosas. Claro, aunque fuerte ahora al final, siempre, el último mes el fuerte de... Pero es lo que dice Juan, de 6 meses para acá, porque el tema de ayuntamientos, de parques, es súper lento. Tienes que empezar 6 meses antes a pedir permiso, autorizaciones. Bueno, y estamos hablando de eso, de que lleváis ya meses trabajando en este proyecto. ¿Cuáles son los detalles organizativos sobre los que tenéis que digamos, perder más horas, trabajar más para llevar a cabo lo que es esta travesía? ¿En el tema de permiso? En el tema de permiso, prácticamente lo hemos hecho todo por carta. O sea, pero carta certificada, con su acuse de recibo y demás. Y eso luego esperar, porque sin un permiso no puedes solicitar los otros. Permiso de los ayuntamientos, que siempre tienes que estar llamando, porque que si la carta la recibe el concejal, que si no, que esto es el alcalde, que si es la policía, que te van mareando de un lado para otro, porque pasa que ya la experiencia va dando... ¿Sabes a qué puerta hay que llamar? ¿Y trabajo de campo habéis tenido que realizar alguno? Sí, eso se ha encargado aquí de Huércano. Cuéntanos un poco, Eso es lo que te decía antes, que hemos cambiado un recorrido del año pasado 3 veces. Y este ya es el último, ya este es el más bonito. Hay muchas sombras, el sendero el mismo, se pisa muy poca carretera, 5 kilómetros en total, y el sendero es precioso, es muy bonito. ¿Qué es lo que habéis cambiado y por qué? Uy, cortafuegos. Hemos cambiado 7 kilómetros de cortafuegos. Que el año pasado fueron cortafuegos y este año entramos en pino, zona de pino. Es más que nada buscando la sombra, ¿eh? Es prácticamente por el mismo camino, pero quizás el año pasado íbamos como un poco más recto para cortar camino. Este año hemos buscado buscar sombra, y la comodidad del participante. Y el año pasado bordeábamos los pueblos y este año entramos dentro de los pueblos, a su centro del pueblo. Porque es el calor es quizá vuestra gran preocupación, ¿no? Igual que el año pasado. Eso es lo peor. No ha habido posibilidad, ya lo comentaba contigo el domingo pasado, en la línea de meta del pentatlón, no ha habido posibilidad de cambiar de fechas, ¿no? No. Le íbamos a poner dos semanas antes, pero resulta que es la travesía de Almería y no puede haber dos que coincidan dos. Con que dos semanas después, la 101 también estaba muy cercana. Varias pruebas de montaña y dijimos que no, que esta fecha. Como dice, varios recorridos ahí que habíais estado estudiando, ¿no? O viéndolo, la distancia se queda en la misma. Sí. Que el año pasado, ¿no? Bueno, sube un kilómetro más. Sube un kilómetro más, pero es poca. No es un kilómetro dentro de 100, ¿no? Sí, son 102. 102. Bueno, habéis superado hasta la de Ronda, ¿eh? El que entre a Gibraltar y el recorrido entero. Subiendo arriba. Completo, sí. Bueno, el primer año lo hicisteis, ¿cuántas personas? ¿Tres? ¿Cuántos? Cuatro o cinco, ¿no? Éramos seis. Por ahí, seis, eran los dos chavales de la línea, Jesús y la mujer, y tú y yo. El año pasado, éramos 34. Sí, más o menos. Y este se espera que unos 100. No, se espera, tenemos 100 inscritos. 100 justo. Justo, porque si fuera por el huércano, hasta el viernes estábamos metiendo gente, pero por el tema organizativo no podemos admitir ya más gente porque ya todas las bolsas del corredor están preparadas, el tema de los seguros, que hay que mandarlo con un par de días. O sea, ya no se puede admitir a nadie. Habríais con la inscripción y el máximo de plaza eran 300, creo recordar, ¿no? Sí. Teniendo 100, vamos a ver, ¿estáis contentos? Porque hay una doble lectura. Una, que habéis casi triplicado lo del año pasado. Y otro, que si las previsiones eran 300, se habéis quedado en un tercio de las previsiones. ¿Contentos con ese aumento o esperabais más? Vale, contento, sí. Porque con respecto, como tú dices, el año pasado la diferencia es buena. El triple. Claro, que si fuéramos llegado a 300, económicamente la prueba fuera tenido superávit, claro. A más inscritos, la ganancia fuera sido más. No ganancia, sino que te cuesta menos trabajo, te da igual comprar 100 que 200, pero ya cuando tienes a lo justo. O sea, con 100 nos conformamos para salir a ras con bola, como decimos nosotros. Ajá. Para que, y mirando precios, y mirando al máximo, vamos. Sí. Bueno, ¿quiénes van a esta ruta? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es el tipo del senderista que se apunta a la ruta del Pozo y del Huércano? Loco. A partir de ahí. Yo te puedo dar datos. Yo te puedo decir, de los 100 inscritos, 36 son de Ubrique. Que eso, vamos, yo no me lo esperaba ni nunca. Yo tampoco. Un número 36. Bastante alto, ¿eh? Luego, representación de toda Andalucía, hay de toda la provincia. Y luego de Ceuta tenemos dos participantes, dos de Ciudad Real y un italiano. El más joven es un chaval que viene de Almería, no, de Jaén, que tiene 17 años. Y el más viejo, la verdad es que no me ha dado tiempo a mirarlo, pero yo calculo que sobre 62 años, que me ha dado hoy el huércano para escribirlo. 72. 60. 62. El año pasado no estuvo el famoso Paco de Cártama. Paco, sí. Paco de Cártama. Tiene una agenda muy apretada, me parece que ya. Yo creo que ya no. Tiene más peticiones que Kilian, ¿no? Hasta hace un mes, él quería venir. Hace un mes atrás, antes de la 101. Y me lo decía, la sandía y el melón. Estamos siempre con el cachondeito cuando nos vemos por ahí. Y me dio el hijo que no podía venir porque iba a hacer una prueba de 215 kilómetros. Y la ha terminado. Este pasado fin de semana, la Volta a la Cerdaña, en Lérida, en Puig Cerdá. Además, hemos visto fotos por todos lados porque hay fotos... De Super Paco, ¿no? De Super Paco y junto con el campeón, con Kilian Jornet, que no la hizo, pero es, digamos, uno del alma mater de la organización porque es precisamente su padre el que la lleva a cabo. Bueno, ¿hay participantes de toda condición física o ya son todos senderistas experimentados? A la gente de Ubrique conozco unos cuantos. Son 36 personas y mucha gente no la conozco, pero lo que estoy viendo por ahí, sí. Son gente que están preparaditas. Hay otra gente que está medio preparada. Pero ahí estamos en la duda. Hombre, cualquier persona que se meta en una ruta de 100 kilómetros, algo tiene que haber hecho tiene ya, ¿no? Que ahí. Por lo menos ya Jimena. O por lo menos la lógica, ¿no? El sentido común nos dice que algo... Que un loco no se mete ahí, ¿no? No. Uno que no haya... No haya hecho. Porque el factor importante va a ser la calor, eso es... A mí me han comentado que dentro de lo que son travesías de 100 kilómetros, esta puede ser la más llevadera, quizás por la dificultad del terreno. ¿Eso es así? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque date cuenta que lo que es el tramo más duro, dijéramos, es hasta la subida del Berrueco y se hace nocturno. Entonces todo lo que es lo más duro nos lo vamos a quitar en la parte de la noche, hasta llegar a Jimena. Luego cuando llegue a Jimena, que empieza a caer la calor, es todo pista que no tiene apenas desnivel. Pasamos desde el nivel de Ubrique a cero. Bueno, explícanos un poquillo el recorrido de la travesía. Pues mirad, salimos de Ubrique a las 9 de la noche, damos un pequeño recorrido por Ubrique, subimos al primer avituallamiento que va a estar en el mesón El Mojón. De ahí pasamos a la cancha, Berrueco, y en la carrera del caballo tenemos el segundo avituallamiento. De ahí nos vamos por el cortijo... Sí, vamos por el GR7 hasta Jimena. Hasta Jimena. Que es desayuno. Y allí tenemos el desayuno. Y luego pasamos a la Almoraima, que la atravesamos al completo, subimos al castillo. Antes tenemos dos avituallamientos más. Subimos al castillo y coincidimos con las bicicletas que vienen desde Ubrique, que salen al día siguiente. Ahora hablamos de eso. Vale. Y de allí pasamos al Almoraima otra vez, pero al pueblo. Allí tenemos otro avituallamiento y ya pasamos al Pinar del Rey. Lo atravesamos al completo y entramos en San Roque. En el Pinar tenemos el almuerzo. Ahí, en el Nacimiento. En el Nacimiento. Es un sitio muy bonito y muy fresco. Y de allí nos vamos a San Roque, hacemos otro avituallamiento y ya pasamos a Sierra Carbonera. Sierra Carbonera es para mí lo más bonito que hay por la zona de la bahía de Algeciras. Hombre, no va a coger la calor, pero es un sitio muy bonito, es para visitarlo. Y ya pasamos a Gibraltar. Y Gibraltar tiene que estar, la persona que llega a Gibraltar tiene que estar muy preparada, muy mentalizada en subir arriba. Si no, no sube. ¿Por qué? Hombre, es muy duro, muy duro. ¿La subida al peñón? Sí, porque van a hacer 470 escalones y cada escalón tiene un desnivel. Uno más alto, otro más bajo. Hay dos chiquititos, dos más grandes. Es que... Y la altura es como la Cruz del Tajo. Y estamos hablando de que ya llevarías en la espalda... 88, bueno, más o menos, piernas. Que hay hasta la frontera. Vamos a recopilar. ¿Cuántos avituallamientos has dicho en total? En total hay 9. Tenemos 9, pero aparte, yo este año me sacrifico, no la hago. Me han sacrificado obligación, sí. Porque todo hay que decirlo. Entonces yo me voy a encargar de todos los avituallamientos junto con más gente, con más compañeros del Tritón. Está sacrificado. Que obligadamente, sí, gracias al señor Juan Carlos Huércano Gil. Y aquí está de testigo para decirlo. ¿Y eso por qué? Porque nadie quiere... Nadie quiere ayudar a nadie. Nadie quiere trabajar de noche. Que si nadie se sabe el recorrido, vamos todo el avituallamiento, que es cierto. Y hay gente que colabora. Hay que andar tirando de compromiso. Que ahí. Si mi cuñado me deja la furgoneta y el remolque, vaya al avituallamiento. Así hemos porque digamos que organiza oficialmente el Club Tritón. Ahí está. Sí. Pero oficialmente el Club Tritón, pero no. Digamos que es cuestión pero vuestra. Hay dos personas, ¿no? Que ahí está. Hay tres personas que están moviendo torcotarro. Bueno, claro. Somos dos. No podéis, contar con los socios del Tritón. Sí, contamos con ellos, pero ellos como todos. Yo quiero hacerla andando, yo también. Si no la hago andando, yo no voy, ¿vale? Como la prueba de ustedes dos, apañártela a ustedes dos, Miguel y Juan, apañártela a ustedes dos. Pero eso pasa en todos los sitios. Sí. Eso pasa en todo. Pues entonces nada, a pesar. De este recorrido que hemos hablado, aparte de la subida escalonada al Peñón, ¿cuáles son las grandes dificultades? Berrueco nos has comentado, ¿y qué más? Tenemos hasta el Berrueco, que vamos fresco. Luego tenemos la subida al Castillo de Castellá, que nos cogerá entre las 10 y las 11 de la mañana, esa que son sí 4 kilómetros, que también que nos va a coger con más calor. Luego tenemos la subida, bueno, es atravesar Sierra Carbonera, y ahí no hay arbolea, es dando terzo. Solamente con las vistas, con el fresco del mar, pues mira, podemos ir más o menos que cambie el fresco. Y luego Gibraltar ya te digo, que tiene que ir la gente muy mentalizada y muy preparada para subirla, si no, no. Me parece que está la cosa un poquito tensa con los gibraltareños, ¿no? No, pues hemos tenido yo le mandamos información por email y nos contestaron desde la oficina de turismo que lo que hiciera falta, pero ya nos contestaron demasiado tarde, porque nosotros pedimos entregar lo que es los diplomas en mismo Gibraltar y demás, y cuando nos dijeron que sí, ya teníamos comprometido también al Ayuntamiento de la línea. Ajá. O sea, que hemos dejado lo que es tema político aparte, y la verdad que ha sido... No me esperaba ni que me contestaran desde Gibraltar. Han contestado tarde, pero han contestado. Sí, ¿no? Sí. Y otra cosa, todo el mundo termina en el centro de Gibraltar, en la plaza. En la calle Real, creo que se llama. Todo el que lleve DNI en vigor, ahí. Lógicamente. No hace falta pasaporte. No, no. Con DNI en vigor. Bueno, pues ya lo sabemos para el año que viene, ¿no? Que se puede contar con el gobierno de la colonia británica. Yo me quedé sorprendido, vamos. ¿A partir de qué punto se deja notar ya que lleva muchos kilómetros en las piernas? Para aquellos que vayan a participar, que sepan que a partir de este punto, si estás cansado, tranquilo, porque lo van a estar todos. Mira, para los que son novatos, porque viene mucha gente que son novatas, pues en Jimena, él, la primera retirada. Nosotros contamos ahí en alguna retirada de Ubrique, de gente que viene de Ubrique. Sí, porque, espera, perdona, ¿hay ya gente que está mentalizada que va a llegar hasta Jimena? ¿O en principio todos tienen intención de llegar a Jimena? No, ya me han comentado algunos que solamente hasta Jimena. Bueno, que van a hacer un tramo, ¿no? Dice, si llego hasta Jimena, que es lo más duro, es la madrugada, la noche, vemos quitar Mojón, el Berrueco, llega hasta Jimena. Vale, cuando coja fuerza Jimena y se vea bien, pues entonces continuará o no. Pero su meta es Jimena. Y luego el Castillo de Castellá. Y ya cuando ves tú, cuando llegas al Castillo de Castellá, que ya es todo llanear, y ves Gibraltar fondo, dices, bueno, ya que estoy aquí, ya, aunque tenga ampolla, tenga cansancio, ya llego. Porque, ¿en torno a qué kilómetro estamos hablando? Kilómetro 60, 58, 60. Claro, estaríamos hablando de poco menos de 30 kilómetros, ¿no? Ya claro, que quedaría. Claro. ¿Qué tiene esta travesía que no tengan otras de la misma distancia? Pues mira, que empezamos en la montaña y terminamos en el mar. Ese es el lema fundamental de la travesía. Yo he estado haciendo el recorrido varias veces. Bueno, tramos. Y esta Semana Santa me he pegado la paliza con unos cuantos amigos. Y es lo que hemos estado hablando, con un chaval de San Fernando y otro de Algeciras. Se sale de Grazalema, parque de Grazalema. Se atraviesa los arcos locales hacia el completo. La madrugada. Se ve toda la bahía desde la carrera del caballo un poco más allá. Atraviesa la Almoraima, que está por descubrir, que hemos dicho antes. Subes al Castillo de Castellá, que lo conoce muy poca gente. Pasas al Pinar del Rey y es una zona virgen todavía. Hay algunos sitios virgen. Y San Roque, la Sierra de Carbonera, es preciosa, es muy bonita. Ya estamos dentro, atravesamos Parque de Grazalema, Arconocales, y estamos en el Parque de la Bahía. Y si subes a Gibraltar, está en una reserva de animales como son los monos. Cuidado con los monos, que algunos acaban como Girona. Son monos. Y es reserva. Es una zona de reserva. Es parque, pero es reserva. Curioso lo de los monos. ¿Qué hacen los monos en Gibraltar? Aparte de quitarte el camembert, registrártelo. Subirse encima. Yo creo que los tienen enseñados para robarte. Sí, pero nunca. No sé qué hacen monos en Gibraltar. ¿Quién metió esos monos ahí? Pues mira, antiguamente me han dicho que era porque había un parque, bueno, una zona de los pinos del Pinar del Rey. Ahí había una zona de monos libre. Y ya lo quitaron de ahí, lo van quitando y lo llevaron a Gibraltar y se han reproducido allí. Pues vaya. Eso es lo que me han dicho a mí, ¿eh? Yo no lo he leído. ¿Cuántos puntos de fuga tenemos en la travesía? Miguel. Eso no es ningún efecto sonoro de la emisora, ¿eh? Es la gente, de verdad, que estos últimos días es que si cámbiame, que si no voy, que si esto, que si lo otro. Puntos de escape vamos a tener a partir de Jimena en todos los avituallamientos. O sea, a partir de Jimena ya contamos con coches disponibles para evacuar a todo el mundo que se quiera retirar. ¿En cada avituallamiento hay un coche? Habrá unos pocos, unos sí. Unos coches sí. Que aquella persona que por diversos motivos se tenga que retirar, el coche lo traslada hasta donde quiera. Es decir, lo puede dejar en la línea o en Gibraltar, ¿no? Ahí para está. El regreso, sí. O lo puede llevar a Ubrique. Pero si viene poca gente, si se retira poca gente y caben en los coches, van a ir acompañándonos. Ahora, cuando veamos que hay una cierta cantidad, pues entonces se vendrá o para la línea o para Ubrique, según. Claro, porque hay que dejar coches vacíos. Claro. Para los próximos que se retiren. Entonces está la libre elección, ¿no? O Gibraltar. Hombre, nos gustaría que llegara hasta Gibraltar, claro. Otra cosa, dispositivo de seguridad o sanitario con el que contáis, porque creo que si habéis tenido la obligación de contar con uno, lógicamente, sí, por esa oficialidad de la prueba. Ahí está, como mínimo con una ambulancia. Teníamos el dilema de que la verdad que con 100 participantes no teníamos presupuesto para tirar de una ambulancia con un enfermero. Pero gracias al Centro Médico de los Remedios, que se portan con nosotros estupendamente, pues hemos podido conseguir la ambulancia y el enfermero que nos van a acompañar desde Jimena hasta el final de la prueba. Aparte de todos los miembros de Protección Civil, de todos los pueblos por los que pasamos, las policías locales y la Dubrique, que nos acompañará hasta el término municipal. La Dubrique. La Dubrique, claro, porque vamos a hacer el pequeño recorrido por el Prado. Parecía a mí raro. Bueno, que otra preocupación que tenía precisamente Juan Carlos este pasado domingo cuando pudimos hablar era el tema de la ambulancia. Que cualquier prueba que cuenta aquí con ambulancia, digamos que cuenta o con servicio médico durante unas horas, ¿no? 4 o 5. Hablo, por ejemplo, de las carreras de las nutrias, de la carrera de la cicloturista, cualquier prueba. Pero es que ustedes tenéis que contar con una ambulancia siguiendo. Ahí, ¿no?, está. Durante casi 24 horas. Sí, la ambulancia nos va a seguir de avituallamiento en avituallamiento, pero como vamos comunicado internamente con Warki, cualquier problema, él se desplaza hasta donde fuera, vamos. Hay 4 tramos que solamente de unos 3 kilómetros, de un carril a otro, el tiempo de cruzar esos 3 kilómetros, 4 kilómetros, solamente una ambulancia entra perfectamente. Para evacuar a cualquier persona no hay problema. Horarios, programa y avituallamiento. Hemos hablado de avituallamiento. Los horarios, más o menos estimado que tengan. Más o menos. Sí. Salida 9 de la noche, ¿no? Salida 9 y media de la noche. 9 y media. Además, puntuales, porque como nos retrasemos un poco, vamos a llegar súper tarde. Tenemos previsto llegada al mojón de la víbora. ¿De dónde, salís? Antes. Salimos del pabellón cubierto. De la piscina. Vale, sí. De la piscina. Todos los pabellones están cubiertos. De la piscina por ahora. Cubierta. Piscina cubierta, piscina cubierta. Muy bien. De ahí. Al Prado. Vamos a hacer un recorrido por Ubrique. Vais a hacer un tema recorrido de publicidad. Sí. Ubrique, Avenida España. Hasta el Mojón. Vale. Que llegamos. Tenemos previsto llegar a 11 de la noche. Muy bien. Mojón, Carrera del Caballo. 1 y cuarto de la madrugada. A Jimena de la Frontera, entre las 5 y media y las 6. De Jimena a la vía del tren que le llamamos nosotros, 9 de la mañana. Vía del tren Castillo de Castellá, 11 y 20. ¿Dónde? Coincidimos con... Ahora vamos. Ahí está. A Castellá a las 1 y cuarto. Pinar del Rey sobre las 3 de la tarde, que ahí sí haremos un pequeño descanso de mínimo 45-50 minutos para almuerzo y para refrescarnos bien. San Roque, 5 menos cuarto y la línea entre 6 y 6 y media. Porque luego es hora y media en subir y bajar como mínimo al Peñón. ¿Qué pasa? Que dice una hora y media y son 3 horas. La vuelta recorrida completo en libertad. 3 horas. El que no lo dejamos dentro. Vamos, que en torno finalización de la prueba a las 9. 9 en punto. Sí. A 9 en punto. ¿Quiénes formáis el equipo? Bueno, antes que nada, lo que es este tema de horario, situación de los avituallamientos, la distancia a la que le habéis puesto, ¿seguís el patrón de las pruebas de la Copa de Andaluza de Travesía? No. ¿Digamos el guión o ha sido como ustedes habéis considerado? Más o menos como hicimos el año pasado, ¿no, Juan? Sí, lo mismo. Lo que pasa es que eso ya lo hemos hablado entre él y yo. Como él va ahí dentro de la prueba y yo voy a estar fuera, en cualquier momento me llama que necesito un avituallamiento dentro de los kilómetros y ¡pum! Está montado. Lo que iba a preguntar antes, ¿quiénes formáis el equipo organizado de la ruta? Pues que eso ya me lo habéis contestado, sois vosotros dos. Y vuestra función, pues, dentro de la ruta no tenéis delegado, sí. A lo mejor en otros compañeros, porque supongo que lleva 100 personas, no se puede llevar todo en el mismo grupo. Habrá gente con un ritmo distinto, habrá gente que tenga que ir delante, gente que tenga que ir por el medio, gente que tenga que ir cerrando el grupo, ¿no? Sí. En este sentido, ¿con qué equipo contáis? ¿Cuántas personas? Pues contamos con un equipo de 12 personas, ¿eh? Que la vamos ahí, vamos a poner un rutero y lo vamos a dejar descansar también. Van a seguir con nosotros hasta que se cansen, ¿vale? Pero hay otros que van y vienen de refresco, que van a empezar de nuevo. Y se van a ir turnando. Yo lo voy a hacer completo, si puedo. Si no me salen ampollas, si no me sale cansancio, etcétera, etcétera. Pero hay un equipo bastante bueno y lo conocen perfectamente el recorrido. Y entre ruteros y gente que va a estar en el avituallamiento, ¿con cuántas personas forman el equipo de esta travesía? 40 personas como mínimo. Sí. Número considerable. Sí, sí, la verdad que sí, porque entre ruteros son 12, más todos los que vienen aparte del club pueden ser 20, y para el tema de avituallamiento hemos más o menos dividido y somos unos 20 también. Más luego gente particular que acompaña a las personas de Ubrique, que nos van a echar una mano desinteresadamente. Bueno, el tema que hemos pospuesto, coincidís en Castellar con la Asociación Ciclista de Ubrique. No sé si tenéis pensado hacer algo... ¿De forma conjunta, un avituallamiento, una convivencia? Ya nos quedamos allí y hacemos una botellona. No, bueno, sería lo suyo, pero primero habría que finalizar. Mira, sería pasado, muy gracioso veros en puntadillos para el Camino de Gibraltar. El año pasado no se preparó nada, ni se organizó nada, y salió muy bien. Este año vamos medio organizados, mirando horario y eso, y mira, nuestro avituallamiento, va a hacer, bueno, ellos van a pagar su avituallamiento, que te quede claro, pero vamos a coincidir allí, vamos a echar una media hora de un buen rato. Una quedada y una convivencia. Ahí está, más o menos, como para fotos de grupo como el año pasado. Como el año pasado. ¿Cómo organizáis el regreso? En autobús, que es lo más caro, por eso te digo que lo del tema del presupuesto, dos autobuses de la línea Aubrique son 800 euros, que casi se chupa el presupuesto. ¿Qué es lo más caro? Entre autobús, avituallamiento, temas de seguro y demás. Pues en general, estos son todos los datos de esta tercera travesía Aubrique-Gibraltar. No sé si nos hemos dejado algo. ¿Qué quieres comentar tú, señor Huerca? ¿No? Hombre, ¿quieres hacer un poco la pelota? Sí, ¿no? Sí, hombre, claro. Pues venga. Hombre, primero darle las gracias a todas las empresas que han colaborado con nosotros. Papa la Guapa. La Plaza, Ulises, Payoyo, que se ha portado muy bien porque nos ha dejado una furgoneta frigorífico. Barro de los Tres Caminos, que nos va a hacer 75 litros de gazpacho, que también hay que decirlo. Wow. Y, por ejemplo, José Luis Peña, que es de la escuela, taller. La Ventolera, que va a poner su furgoneta para los avituallamientos y retiradas. Y muchas más empresas que no, ahora mismo en este momento no me te puedo decir, porque hay muchísimas empresas que nos han echado una mano. Entre ellas Radio Brique, entre ellas Jesús, la persona de Radio Brique. Radio Brique. Miguel, Juan Carlos, ¿queréis añadir algo más? Agradecer esto, a lo que te he dicho antes, sobre todo al ayuntamiento, ha visto que se ha portado estupendamente con nosotros, nos ha facilitado el trabajo para el tema de dormir, para todo, y al Centro Médico de los Remedios por el apoyo con la ambulancia que nos ha prestado, que nos va a prestar. Pues ahí quedan esos agradecimientos, es de bien nacido ser agradecido. Ahí está, y eso a Radio Brique, por traernos todos los años. Pues Miguel, Juan Carlos, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Y cuando son las 7 y 18 minutos, nosotros nos despedimos. Volveremos el lunes a partir de las 6 y cuarto. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.